Y estamos con Daniela Vergara, que es secretaria de prensa de la delegación de ANSAFE Rosario y es militante integrante de Docentes en Marcha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniela? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? Bien, bien, bueno. Acá en un día complicado la docencia. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó en la Asamblea Provincial y qué análisis haces de la propuesta y de la respuesta de los docentes? Bueno, en primer lugar vamos a empezar por la respuesta de los docentes. La verdad que en este contexto en el que las centrales obreras, la CGT, la CTA, no están empujando la movilización en las calles, las luchas, la defensa de los puestos de trabajo, yendo a fondo en ese sentido, en una provincia donde han despedido 500 trabajadores de General Motors y las burocracias están silenciadas, el sindicato docente está de pie, estuvo votando en todos los departamentos medidas de acción directa para enfrentar el brutal ajuste tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, ¿no? Empujando un no inicio del ciclo lectivo para decirle al gobernador Puyaro que la propuesta es muy mala, que la docencia está en la línea de pobreza o bajo la línea de pobreza con sus salarios, que hemos perdido más del 30%, y también para decirle al presidente de la Nación que viene atacando absolutamente todos los derechos y que en ese sentido, desde el año pasado, ha recortado todo lo que tiene que ver con los presupuestos nacionales y en ese marco el incentivo docente, dejando a la docencia con un recorte salarial importante. Así que esto es lo que estuvo pasando por las asambleas departamentales en las mociones y que se ha sintetizado en el día de hoy en la asamblea provincial de AMSAFE en sacar un paro y un inicio para el día lunes 24 de febrero, adhiriendo también a la medida nacional de la CETERA. ¿Qué incluye ese? Porque hay distintos departamentos. Paro, pero con digamos como un cese de actividades el lunes. ¿Qué pasó ahí en Rosario? No, bueno, a ver, la decisión de AMSAFE provincial, de la asamblea, la síntesis es que no hay clases el lunes, no hay inicio del ciclo lectivo, o sea, no se dan clases con chicos. Esta es la decisión. Es un paro de 24 horas, no se va a trabajar. Nosotros, vos sabés, Andrés, que trabajamos con el alumnado, o sea, esa es nuestra situación. Entonces, bueno, no vamos a convocar al alumnado a las escuelas. En el departamento de Rosario estamos planteando hacernos presentes en las escuelas a las 8 de la mañana para ir a la concentración en casa de gobierno junto con las familias que quieran acompañar. Y por supuesto repudiar y decir de que de ninguna manera corresponde lo que está haciendo el gobernador Puyaro y el ministro Boitti, que es decirle a las familias que se presenten en las escuelas. Eso realmente es inédito, no lo vimos nunca de ningún gobierno hasta el momento, más se parece a la época de las dictaduras militares, y nosotros tenemos que decir que es un nivel de autoritarismo que hay que enfrentar y que no, que las familias se sumen a apoyar este paro docente, porque el paro docente, tanto a nivel nacional como provincial, también tiene que ver con la defensa de la escuela pública. Lo que están haciendo es vaciando las escuelas públicas, recortando la obra pública, los presupuestos. En este momento estamos viendo que las clases van a empezar con un calor impresionante, más allá en el norte santafesino, ¿no? Y entonces lo que va a suceder es que muchísimas escuelas no puedan dar respuesta ni siquiera con agua, que es un derecho básico, o con ventilación. Claro, bueno, eso se ve acá en la escuela. En los pueblos acá de la zona hay aire acondicionado, pero en los pueblos donde hay un trabajo de la cooperadora, no porque sean fondos del presupuesto provincial, pero después en Venado, bueno, olvídate de que se garantice lo que es el digamos, agua fresca y la ventilación, digamos, ¿no? Claro, imagínate, bueno, la ciudad de Santa Fe, muchísimas escuelas están como la ciudad Rosario y el gran departamento Rosario. O sea, nosotros tenemos barrios que están abandonados desde hace años por los gobiernos y que en este momento, con la falta de obra pública que hay, porque la falta de obra pública de la inversión tiene que ver con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional de Milei, a lo cual Poyaro se alinea, ¿no? Porque en vez de exigirle a Puyaro que ponga la plata, que le devuelva a Santa Fe los recortes, se alinea y en estas semanas vimos como hasta además cubre la estafa que ha hecho Milei. Entonces, las escuelas desde hace tiempo que vienen sufriendo un deterioro muy grande. Nosotros tenemos acá en Rosario escuelas que en el turno tarde se quedan sin agua. Imagínate lo que va a ser el lunes, el martes. Entonces, hay que salir fuerte con el no inicio. Nosotros sabemos que el descuento que nos viene aplicando sobre los días de huelga que hace el gobierno, ¿no? Es decir, ese descuento que nos hace el gobierno, por nuestro derecho a huelga, cuando es un derecho constitucional y lo tendrían que respetar, estamos perdiendo mucho más con las paritarias a la baja que está entregando el gobernador Puyaro y que se han aceptado. Entonces, tenemos que salir con mucha firmeza y tenemos que dar una respuesta muy contundente, de mucha fuerza de la docencia, que sabemos que la tenemos, para defender nuestros derechos y para defender el salario y para defender la escuela pública. Ahí, digo, nunca uno pensaría, va, que volverían, como vos decís, prácticamente son medidas de una dictadura, porque ahí, digamos, quedó evidente cuando él hacía su campaña y los videos de Puyaro a lo que hace hoy, digamos, ¿no? El docente, yo veo mucho, se ve que muchos docentes no lo dicen, pero bueno, nos hemos equivocado a la hora de elegir, digamos, ¿no? Pero bueno, también hay que Es que trabajar. es claro la mentira, ¿no? Es realmente preocupante. Un candidato que le ha mentido, que le ha mentido a la gente que, por supuesto que no quedé enganchada en esa, soy de izquierda, digamos, ¿no? Nosotros dijimos claramente que la salida era por izquierda, que era con el Frente de Izquierda Unidad. Ahora, Puyaro es un candidato que le mintió y le mintió a la docencia. Le habló a la docencia para arrancarle el voto en una situación que ya veníamos de recortes salariales, de bajo presupuesto y con una inflación, con un gobierno que nos llevaba, estaba volando por los aires por la tremenda inflación. Y Puyaro le mintió a la docencia. Eso es grosero. Y es de un nivel de no me importa nada. Y bueno, y lo estamos viendo, se vota una reforma constituyente para poder ser reelegido. Entonces, acá realmente la fortaleza que tiene la docencia, con todas las dificultades, porque realmente las dificultades son un montón, hay muchas compañeras que alquilan, entonces que estos tipos le metan la mano en el bolsillo y por parar le descuenten el día, y además por lo que implica el presentismo, que es una extorsión, que es plata que la tienen y que esa plata debería ir al salario, al básico, y que sea aumento y recomposición del sueldo para tener mejor calidad educativa, mejores docentes pagos, eso redunda en mejor enseñanza. No, realmente es toda una estafa lo que han hecho. Es decir, es una gran estafa lo que hicieron con el voto a la docencia en su campaña, diciendo no sé cuántas barbaridades mentirosas y que hoy claramente las vemos, ¿no? Es decir, está claro. La docencia cobra un salario inicial de 600 mil pesos, se va a 700 y algo, y en esta provincia no todos tienen doble cargo, pero además un doble cargo implica maestras, mujeres súper explotadas como en la época de 1800 trabajando más de 10 horas reloj por día, realmente tremendo. Es decir, a esta situación nos están empujando los gobiernos y en particular tanto el gobierno nacional como provincial de este momento. Bueno, la verdad que sí, es un claro gobierno alienado a, uno puede ser alienado a Milei y también a Trump, digamos, ¿no? Aunque haya diferencias. Bien, la respuesta entonces va a ser este paro de 24 horas. Cetera también lanzó un paro de 24 horas y la CGT fue más dura, digo, la UDA fue más dura con un paro del 24 y el 5 de marzo, ¿no? Y el lunes ya hay paritaria nacional, o por lo menos encuentro nacional. Bueno, sí, obviamente. Nosotros, a ver, por un lado saludamos el paro de Cetera, nos parece muy importante que hayan tomado la definición de que frente a muchísimas provincias que el día lunes teníamos el inicio del ciclo electivo, asuman este paro para decirle a los gobernadores y al presidente que respeten las instancias paritarias, que devuelvan lo que han sacado en relación al FONIT a todas las a lo que tiene que ver también con que paren las reformas que se están llevando adelante, por ejemplo, del nivel terciario, bueno, y todos los derechos que vienen quitando, ¿no? Eso está bien, está muy bien, nosotros decimos que corresponde, pero Cetera realmente como conducción, como dirección, deja mucho que desear en cuanto a la democracia sindical. No ha convocado un congreso para definir medidas de acción directa, sino que ha convocado solamente a los secretarios generales de la provincia. Por ejemplo, Rodrigo Alonso fue al Congreso de la Cetera sin mandato, porque la asamblea fue hoy. Entonces, más allá de que decimos el paro era una exigencia que hacíamos todos los sectores de oposición, de que tenía que haber un inicio, es evidente que si no se va a fondo con la democracia sindical, te vas a quedar a medio camino con esta dirigencia. Y sí, nos quedamos a medio camino. ¿Por qué? Porque tendría que haber habido un congreso que discuta un plan de lucha, un plan de acción para darle continuidad a este paro. O sea, ¿por qué? Porque el 5 de marzo hay otras provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Kicillof, que también tiene empobrecida la docencia y que cerró una paritaria pésima, que van a iniciar las clases, porque Cetera ese día no le da continuidad a esta lucha y al día de hoy aún no ha anunciado un no inicio. Nosotros esperamos que en el próximo congreso de Cetera, que solo por la memoria y el balance de la Cetera, se incorpore el punto y Cetera le dé continuidad el 5 de marzo con un no inicio, ¿no? Es decir, esto estamos solicitando, estamos pidiendo que realmente se reaccione frente a que ante esta coyuntura de gobiernos de ultraderecha, autoritarios, misóginos, antiderechos, que vienen por un gran saqueo ambiental, por ejemplo, ¿no? que están generando una catástrofe ambiental, bueno, sobre todo eso, lo que tenemos que aceitar es la democracia sindical y, por supuesto, darle continuidad al paro del 24 y con un plan de lucha, que es una necesidad, digamos, ¿no? Y por eso también le exigimos a la CGT toda, porque, a ver, nosotros también sabemos los límites que tiene UDA, MET, quienes están dentro de la CGT, bueno, bienvenido el paro de 48 horas, pero acá tiene que salir la CGT de conjunto, con todos las y los trabajadores, porque esta es una lucha que la vamos a ganar con la solidaridad de clase y uniendo a todos los sectores, ¿no? Alcanza con un solo sector. Claro, se tenía que ver si un paro de transporte que asegure ya directamente mínima por paro de transporte, es decir, los sectores de la CGT ya ahí ya es fuerte y se tiene un impacto, digo, pensando en voz alta, ¿no? Digo, pensando en voz alta. Sí, además cómo se piensa la unidad, ¿no? Sí, porque se declama mucho el tema de la unidad y nosotros decimos, sí, nosotros valoramos profundamente la unidad. De hecho, el departamento Rosario, el Zafar Rosario, para el día lunes estamos convocando un acto en la puerta de Casa de Gobierno, una gran concentración que se llene de guardapolvos, pero también estamos convocando, más allá de lo que hayan resuelto en relación a la paritaria, también estamos convocando a SADOP, a ATE, Rosario, estamos convocando a los docentes universitarios de la COAT, aceiteros. Entonces, la unidad es una construcción que hay que llevarla a la calle, que hay que llevarla, digamos, a movilizarnos todos juntos, y por eso nosotros también valoramos mucho, por ejemplo, lo que venimos construyendo con las y los compañeros de aceiteros. Uh-huh. Si vos fijate, el año pasado, cuando meten preso a los compañeros docentes y estatales, el registro inmediato de ANSAFER Rosario fue para poder sacar a nuestros compañeros de la cárcel frente a un gobierno tan autoritario, y que estaba implementando una reforma previsional que tiene las consecuencias que tiene, ¿no? Que ya lo planteábamos, por haber movilizado, meten a los compañeros presos, inmediatamente el gremio de ANSAFER Rosario, nosotros en el departamento de Rosario, llamamos a un paro que tuvo una respuesta impresionante de parte de la docencia. ¿Y quién empalma con el paro de ANSAFER Rosario? El sindicato aceitero. El sindicato aceitero convoca asambleas en la puerta de la fábrica, yo participé, y a un paro hasta tanto soltaran a nuestros compañeros. Realmente esa es la unidad de clase, esa es la unidad que hay que poner de manifiesto frente a gobiernos como estos, además. Y bueno, es lo que no estamos viendo por parte de la CTA y de la CGT. Claro, sí, incluso uno puede pensar también en voz alta que Baradel y compañía ahí se creen, o y Alonso se creen fuertes porque siguen, entre comillas, ganando elecciones, pero cada vez pierden más poder y autoridad como representante de la clase docente, obrera docente, frente al poder, porque si no permitir la participación y la unidad verdadera, cada vez son más chiquitos y más débil estás. Aunque conserves el cargo, ¿no? Aunque conserves el cargo, digamos, ¿no? Y es así, porque, a ver, ¿qué tendría que estar convocando CETERA para este lunes? ¿Una marcha federal? ¿O para el 5? ¿Una marcha federal? ¿Cuánto hace que vienen amenazando que hay una marcha federal y la marcha federal no aparece? Sí, va a haber marcha federal. Sí, vamos a hacer marcha federal. ¿A dónde está la marcha federal? Entonces, donde, digamos, en la provincia de Santa Fe lo mismo, o sea, años de levantar enormes planes de lucha con aceptaciones que no conformaba la totalidad de la docencia, y que quienes aceptaban además lo hacían porque había una dirección que convocaba en unidad con el gremio a aceptar, y bueno, tiene las consecuencias que tiene también sobre nuestra docencia, ¿no? En el día de hoy. Sí, no es solamente una cuestión económica, sino que también hay consecuencias de una dirección que no fue a fondo en los momentos donde se podía arrancar mucho más salarialmente, en las condiciones de trabajo, bueno. También hay un balance en ese sentido. Entonces, hay que saludar la unidad, hay que decir, hoy la docencia realmente está dando una muestra de fortaleza, es muy importante, y el sindicato todo danza fe de conjunto, y una moción del no inicio el día lunes y un paro el día lunes, pero la diferencia, por ejemplo, que nosotros hemos planteado es que no alcanzaba con este paro, sino que había que darle una continuidad, que tiene que ver con otras medidas que están reclamando las compañeras, ¿no? Con fortalecer los ruidazos, pero a nivel provincial, jornadas gremiales, pero a nivel provincial, cortes de calle, cortes de ruta a nivel provincial. Bueno, todas medidas que el año pasado en el departamento de Rosario se hicieron, pero no alcanza solo con un departamento. Está claro que la unidad tiene que ser de toda la provincia, y de cara al gobierno provincial de Puyaro y al ministro de Educación Goiti, que la verdad la docencia lo ve con mucha bronca también, ¿no? Al ministro de Educación, porque realmente lo que se está viendo es un avance en la privatización de la educación, de reformas y de desguace de la educación pública. Daniela Vergara, secretaria de prensa y de la delegación de ANSAFE Rosario y también, bueno, miembros de Docentes en Marcha. Gracias por tu tiempo para Contrapuntos y, bueno, el lunes estaremos atentos a esa actividad y seguiremos conversando aquí en el programa. Bueno, muchísimas gracias a vos, Andrés. Nos estamos viendo. Abrazo. Y fuerza a toda la ausencia ya de Venado. Vamos al paro. Aunque tengamos que perder un día, si nos unimos todos y tenemos mucha fortaleza en las escuelas, podemos ganar. Y que Puyaro ponga otra propuesta, ese tiene que ser el objetivo, una nueva propuesta. Chao. Chao.